La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más a este, vuestro programa. Esta noche os proponemos un viaje a un enclave tan emblemático como polémico, el Vaticano. Un país rebosante de historia, de secretos inconfesables y, como no, también de innumerables leyendas. Un lugar de poder en todos los aspectos, y nunca mejor dicho, porque en él el poder religioso, el político y el económico han caminado juntos de la mano durante casi 2000 años. Y es que su fama se la ha ganado a pulso a lo largo de la historia. Aparte de sus archivos secretos, son numerosos los enigmas ocultados que rodean al Vaticano, algunos de ellos bastante recientes. La muerte del Papa Luciani quedó envuelta en el misterio y hay quien la ha relacionado con el gran escándalo que sacudió a la Iglesia a principios de los años 80, la quiebra del Banco Ambrosiano, la polémica de las finanzas vaticanas y la logia masónica P2. A ellos hay que sumar el asesinato del jefe de la Guardia Suiza en 1998, los ya famosos expedientes del Batileaks o la extraña renuncia de Benedicto XVI. De algunos de esos secretos que albergan las paredes y los sótanos del Vaticano, con documentos comprometidos que harían tambalear los cimientos de la Iglesia Católica, son de los que hablaremos esta noche en nuestras secciones. Pero antes de empezar, recibir un cordial saludo de todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu y Javier Sánchez Barba. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Miguel Zorita y, por supuesto, quien nos habla, David Sentinella. También queremos agradeceros una vez más los numerosos mensajes y correos que hemos recibido tanto en la Escóbula de la Brújula, nuestra página en Facebook, como en la página web del programa, laescobula.com. En esta, además de escuchar la emisión del programa en directo, podéis descargaros programas anteriores y también ver el contenido extra que vamos añadiendo semanalmente. Dicho esto, ahora sí, cogemos la brújula y nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para dirigirnos al país más pequeño del mundo y el que posee más misterios por metro cuadrado. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. El nombre del Vaticano tiene un origen sorprendente. No es latino, ni griego, ni tampoco es de raíz bíblica. A pesar de asociarlo con la sede de la Iglesia, su génesis es pagana. Hace más de 20 siglos, incluso antes de la legendaria fundación de Roma por Rómulo y Remo, existió el pueblo etrusco. Al igual que los hebreos y los romanos, los etruscos no enterraban a los muertos dentro de las murallas de sus ciudades. Por eso instalaron un gran cementerio en la ladera de una colina situada fuera de los confines de su antigua ciudad, que posteriormente sería Roma. El nombre de la diosa pagana etrusca que guardaba la necrópolis, la ciudad de los muertos, era Vatica. Pero además, este nombre también se le dio a una extraña hierba que crecía en la colina. Esta hierba, al ser masticada, producía terribles alucinaciones. Así, la palabra Vatica pasó al latín como sinónimo de visión profética. Más tarde, en la colina vaticana, como ya era conocida por los romanos, Nerón mandó construir su circo o stadium. y según narra la tradición católica, allí fue martirizado y ejecutado San Pedro. El lugar se convirtió en un importante punto de peregrinaje hasta que el emperador Constantino I el Grande decidió levantar allí un santuario. Hoy en día, el lugar es el estado de la Ciudad del Vaticano, donde, en apenas medio kilómetro cuadrado, está la Basílica de San Pedro, la más grande y valiosa del mundo, el complejo de los museos vaticanos, con más de 2.000 salas, y el Palacio Apostólico de los Papas, el más grande y más lujoso del planeta, que cuenta con más de 1.400 habitaciones y donde permanece la Santa Sede, el liderazgo espiritual de una quinta parte de la raza humana. Ahora, veamos algunos de los misterios que esconde. El Vaticano es visitado por más de 40.000 personas diarias, lo que supone alrededor de 15 millones de turistas al año. Esto le convierte en uno de los puntos de turismo religioso más importantes del mundo. Del tesoro. Y empezamos, como viene siendo habitual, con nuestro compañero Miguel Zorrita y su cofre del tesoro. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy te habrá sido difícil escoger el tema de la sección, porque el Vaticano, la verdad es que da mucho de sí. Sí, tiene una cantidad de objetos curiosos, que es a lo que nos dedicamos en esta sección, realmente bárbara, la verdad. Era un poco complicado escoger el más indicado. ¿Y hoy nos vamos a centrar? Pues hoy hemos traído, o sacamos, mejor dicho, del cofre, el nomenclator de Alejandro VI. Esta palabra tan extraña a priori, ya veremos que tiene un significado muy curioso y que es muy útil para descifrar todos los secretos que guarda el Vaticano, que no son pocos. ¿Y cómo funcionaba este nomenclator? Porque ahí estaríamos hablando del Papa Borgia, del segundo Papa Borgia, ¿no? Exactamente, hablamos de Alejandro VI, que fue el papa fundamental, por ejemplo, en el descubrimiento de América. Su relación con los reyes católicos y luego en el Tratado de Tordesillas y demás le vincula de una manera muy, muy potente a la historia de España. Y precisamente, justamente 2 años después del descubrimiento oficial de América, 1494, es cuando este papa utiliza este objeto que hemos traído hoy a colación. Y lo utiliza en un momento muy concreto. Tenemos que recordar que el Vaticano no siempre ha sido tan tranquilo como nos lo imaginamos hoy, sino que ha sido pues escenario de batallas, de guerras, de saqueos, de multitud de momentos tensos y realmente violentos, como fueron aquellas navidades de 1494, en las cuales el rey Carlos VIII de Francia, Carlos VIII, se dedicó a invadir territorios vaticanos en su marcha hacia Nápoles, para proclamarse rey de Nápoles, contraviniendo a los reyes católicos. Claro, aquello degeneró fue el detonante de una de las guerras que hubo en toda Italia, como escenario entre las luchas entre los franceses y los españoles. Pues bien, en ese momento de gran tensión política, el Papa no tuvo más remedio que trasladarse a través del Passetto di Borgio, que es el túnel subterráneo que conecta el Vaticano con el Castillo de Sant'Angelo, para desde allí ponerse en comunicación con sus agentes en el exterior, como en este caso era el nuncio vaticano, que era Francisco de Prats, que era un alicantino, precisamente próximo a la zona de donde venía también la familia Borgia. La familia Borgia, claro, una zona muy relacionada con el Levante. Y bien, una vez que llega allí para ponerse en comunicación con sus espías, por así decirlo, tiene que utilizar un código secreto. No puede utilizar cartas que caigan en manos del enemigo y que descifren sus planes. Y es ahí cuando entra en función este nomenclator que hemos traído hoy a colación. Cuéntanos, ¿cómo es este? ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues en realidad son unas láminas, son una especie de cartas con las que poder encriptar textos. A día de hoy es relativamente sencillo el cómo descifrar esas cartas, pero en su momento era alta tecnología, por así decirlo, porque tenemos que tener en cuenta que este nomenclátor consistía, por ejemplo, en dos alfabetos que sustituyen al real y se podían utilizar de forma simultánea. Es decir, en un mismo documento teníamos varias cifras que se iban cruzando, y lo cual complicaba mucho más su resolución a la hora de encontrar ese mensaje. También luego hay otra sustitución, por ejemplo, de palabras e incluso expresiones por letras griegas. Es decir, si encontramos, por ejemplo, alguna alfa, alguna beta dentro de estos documentos, tenemos que tener en cuenta que podía hacer referencia, por ejemplo, a algún personaje, a alguno de los hijos del Papa, como es en alguno de los casos. Incluso también con los números que aparecen, no los tenemos que leer como cifras, sino como sustitución de los términos o expresiones o incluso personajes a los que se refería el Papa. Sería muy largo enumerar todo, porque esto lógicamente se ha descifrado. Lo interesante también de este objeto es que se conserve, porque normalmente los nomenclátores eran destruidos para que no se pudiesen descifrar esas cartas. Claro. De ahí la complicación de que algunos documentos que se conservan en el Vaticano no se puedan transcribir, ni traducir, ni encontrar su significado real, porque no se sabe cuál es la cifra en la que fueron ocultos. Claro, eso a mí me recuerda, por ejemplo, bueno, lo que posteriormente ha sido la máquina Enigma, ¿no? Claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo que costó en hallar esa clave que ayudara a traducir esos textos. Hoy en día hay textos de estos que, algún texto que por falta de no tener esa clave, ese nomenclátor, no se haya traducido. Pues posiblemente muchos relacionados con las cartas que escribían los papas a los nuncios, por ejemplo, que eran los embajadores del papa en otros países. Al igual, no tenemos que olvidar que el Vaticano es un país en sí mismo, y claro, como país tiene pues sus embajadores en el exterior. Pero también hay que tener muy en cuenta que el Vaticano como país se adelanta al enciframiento de textos y de cartas en siglos con relación a otros países. Por ejemplo, hay que recordar que grandes personajes del Renacimiento, grandes humanistas, grandes hombres del Renacimiento estaban al servicio del Vaticano, como por ejemplo fue el caso de León Battista Alberti, este matemático, músico, arqueólogo. Además de todas esas múltiples facetas que él cultivaba, también era criptógrafo. De hecho, es muy curioso porque él escribió un texto, que es elemental, claro, para la criptografía. Es como la Biblia de la criptografía moderna y del renacentista, principalmente, que es el Componentis Cifris. Este novedoso sistema, que en aquel entonces utilizaba un disco giratorio con el que se desentrañaba parte oculta de los textos, y que precisamente nos pone en relación a esas facetas de las que hablábamos antes que cultivaba Alberti. Posiblemente, ya que él utilizaba pues esas letras, esos números y esas claves matemáticas, nos puede hacer pensar que además de encriptar mensajes dentro de los textos, pudiesen estar ocultos también dentro de las obras de arte que él diseñó. Claro. Por ejemplo, en las fachadas, ¿no? En las fachadas de edificios, en Santa María Novella, por ejemplo, en Florencia, podría quizás, no se sabe a ciencia cierta, ocultar algún mensaje. ¿Quién sabe? Sería cuestión de poner en relación esos códigos secretos, esos códigos numéricos, trasladarlos a las matemáticas y de las matemáticas trasladarlos a la arquitectura. Sería un trabajo súper interesante y que aún está por hacer, lógicamente. Pero bueno, sea cierto o no, lo que sí que sabemos es que el nomenclátor de Alejandro VI es una pieza de gran valor por el destino habitual de estos objetos, que como digo, siempre tienden a ser destruidos y algo que nos impide conocer el significado de muchos documentos que se conservan actualmente en el Vaticano. Bueno, pues a partir de ahora tendremos que crear aquí un nomenclátor secreto internos, sobre todo para que Jesús y Carlos no se enteren de las cosas que... Yo te he traído aquí los planos ya, pero como ves están encifrados para que no lo lean. Venga, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. En 1929, el Vaticano acuerda con Italia constituirse como un país independiente tras la firma de los Pactos de Letrán, celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios mediante el proceso de unificación italiana.

¿Qué ocurre? Que se dio a conocer la carta que el cabo Cédric Tornay escribió diciendo que quería evitar una serie de injusticias, y dice algo muy curioso, ¿no? Esta carta se publica en el diario La Estampa. Dice algo, que es textualmente: son ellos los que me obligaron a hacerlo. Ese ellos supone un enigma más del Vaticano. ¿A quién hace referencia? ¿A quién se refiere? Exacto. ¿Quién le ordenó que matara al jefe de la Guardia Suiza? Ahí ha quedado. A día de hoy, por desgracia, no sé si sabremos toda la verdad, pero como ves, dentro de un cuerpo de élite tan reducido, en fin, tienen también sus escándalos, sus grandes problemas internos de sucesión y, sobre todo, a la hora de influencias. Y esas influencias son mayores de las que pensamos. Y fíjate que tienen que ser suizos. Si encima metiéramos italianos por medio, ni te cuento. Sería mucho más complicado. Por eso, dentro de lo que cabe, por lo menos, incluso en un sitio así, el mantener la cohesión es algo vital. Hombre, yo me quedo, ya al final de la sección, me quedo con la idea de esa imagen de un soldado de élite con un ropaje del siglo XVI, por ejemplo, haciendo karate. Eso tiene que ser brutal verlo. Pues, por supuesto. Eso ni en las películas de Hollywood. Por supuesto, haciendo tipo de lucha personal, tipo Krav Maga, de todo. Algo absolutamente anacrónico. Claro. Tú intenta acercarte al papel, verás. Por si acaso, me parece que no. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jesús. De nada, un placer. En la Ciudad del Vaticano no se recaudan impuestos. Sus ingresos proceden de la venta de sellos y recuerdos, de las entradas a los museos vaticanos y, sobre todo, de las donaciones de los católicos alrededor del mundo, acción que se conoce como el óbolo de San Pedro. El taller del pintor. Una semana más entramos en el taller del pintor de la mano de Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta para abarcar los misterios y el simbolismo de algunas obras pictóricas. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, David. Casi con toda seguridad, la obra pictórica cumbre del Vaticano es la Capilla Sixtina, ¿no es así? Sí, efectivamente. Y concretamente, hoy en el programa que hablamos sobre la Sibila de Cumas, que podéis ver en la web de laescobula.com, vamos a estudiar que una de las cuestiones más analizadas sobre el programa pictórico del techo de la Capilla Sixtina es por qué Miguel Ángel alternó las grandes sibilas de la antigüedad con los profetas bíblicos, ¿no? Entonces, de ahí tenemos la idea de que estos personajes habían profetizado la llegada del cristianismo. Y esto lo tuvo muy muy presente el Papa Julio II, que previamente, bueno, pues había encargado a Miguel Ángel la ejecución de su tumba, cosa que Bramante, el arquitecto, pues le disuadió de que no hiciera una tumba en vida, y cambió de opinión encargándole los techos de la Capilla Sixtina, ¿no? Toda la bóveda de los techos de la Capilla Sixtina. Entonces, la introducción de las sibilas desde la Edad Media, bueno, pues toda la iconografía esta cristiana que Miguel Ángel lo tomó del libro El espejo histórico de Vicente Beauvoir, perteneciente a su obra Speculum Majus, donde ya había incluido en el arte sagrado todo este tipo de personajes que desde el siglo XVI, pues fue muy frecuente su representación en Italia, ¿no? Entonces, la Sibila de Cumas aparece aquí justo como referente enfrentado en línea recta con el profeta Ezequiel, y estos dos personajes habían profetizado la venida del cristianismo, y concretamente Ezequiel, pues hacía alusión al nacimiento del Mesías, ¿no? Entonces, todo lo que es la bóveda de la Capilla Sixtina refleja la historia espiritual del hombre, y Miguel Ángel tiene aquí la habilidad de juntar lo que es el mundo judeo-cristiano con el mundo clásico greco-latino, ¿no? Sí, el mundo pagano. Exactamente, el mundo pagano que, bueno, pues podríamos decir que también no podríamos dejarlo al margen, pues que tenía sus lecciones moralizantes para el tema de la, bueno, pues de la redención del ser humano, ¿no? Precisamente San Agustín, el que en la Ciudad de Dios defiende que no todo lo pagano es despreciable, pero que ahí precisamente se encuentran muchas lecciones morales. Pero hay algo muy curioso cuando hemos entrado hoy en el taller del pintor, porque hoy el taller del pintor se fue encima de un andamio terrorífico. Anda que no hubo lío. Tuvo lío Miguel Ángel para montar el andamio tremendo, porque despreció primero el que había puesto Bramante, que colgaba del techo con unas cuerdas. Porque la historia es tremenda. O sea, como ha apuntado antes Marcos, Miguel Ángel en la vida se le había pasado por la cabeza pintar un fresco. Lo que pasa es que le liaron para, sí, porque pintarlo. Además él no sabía, claro, no era su especialidad. No era su especialidad. Y de hecho él tuvo que diseñar un andamiaje propio para él, para poder emprender esta obra. Y además trabajaba tumbado, y además le caía la pintura en la cara, y además literalmente no tenía ni la menor idea. Vamos, que estaba muy cómodo. Claro, entonces resulta que se le estropearon todas las pinturas, todos los colores y todas las cosas, se le fueron a hacer gárgaras, y tuvo que llamar a otro compañero, a Giuliano de Sant'Ecchio, para que le explicara exactamente qué pinturas tenía que utilizar. Entonces lo echó todo abajo y empezó de nuevo. Bien, deberíamos hablar un poquito de las sibilas. Vamos a contar un poquito de las sibilas. Las sibilas son unas muchachas que aparecen con dotes proféticos, asociadas normalmente a corrientes de agua, a cuevas, a sitios así, donde realizan una labor oracular con respecto a temas del futuro. Muy consultadas en el mundo clásico, luego fueron heredadas por el mundo cristiano, porque de alguna manera eran, como había apuntado Marcos, equivalentes a los profetas. En este caso concreto, su nombre les viene de Sibila, que es una hija del troyano Dárdano y de Neso, una muchacha pues muy guapa que tenía este tipo de dotes. Otros hablan también de que fue una hija que había tenido Zeus, en fin, las leyendas se pierden. En el caso concreto de la Sibila de Cumas, lo que sí sabemos es que estuvo vigente y se la consultó durante muchísimo tiempo, tal y como nos cuenta la leyenda, que dice que le pidió a Apolo que le concediera un favor, y entonces le dijo: vivirás tantos años como granos de arena puedas coger en tus manos. Entonces ella pues cogió ese puñado de arena, pero se le olvidó pedir la eterna juventud, con lo cual poco a poco, y según iba haciéndose mayor, se fue acartonando, hasta que al final la metieron en una jaula y la colgaron de un sitio donde no la pudiera ver la gente porque asustaba. El caso concreto de la Sibila de Cumas en este momento es que fue una de las más prestigiosas de la antigüedad, y funcionaba de la siguiente manera. Ella tenía un antro que existe hoy cerca de Nápoles, donde hay unas galerías de 150 metros en las que entra la luz y la oscuridad a través de unos huecos, y al fondo emitía sus sonidos oraculares. Esto lo conocemos muy bien y está perfectamente documentado, porque Virgilio en la Eneida nos cuenta cómo sucedió. El piadoso Eneas se dirige a la alta ciudadela presidida por Apolo y al recóndito escondite de la aterradora Sibila, un antro enorme. La Sibila les recibe a él y a sus compañeros a la puerta de su caverna excavada en la roca, y en la que hay 100 agujeros como 100 bocas por las que salen otras tantas voces, las respuestas de la Sibila. De repente se empieza el trance, se le transfigura el rostro, se le altera el color, se le desatan los cabellos y da tanto miedo que todo se junta con esa acústica para producir una impresión de terror en aquellos que le van a consultar. Luego, posteriormente, la Sibila acompañaría a Eneas, en concreto, a buscar a su padre, al Hades, encontrando primero algo que le había recomendado, que es la rama dorada. La famosa rama dorada, que luego daría título a uno de los libros de antropología más importantes de todos los tiempos, que es precisamente la rama dorada de James Frazer. Y bien, ya que hemos entrado en el mundo de las sibilas, hombre, no vendría bien saber cómo se pintaba un fresco, ¿no? ¿Cómo se pintaba un fresco? Efectivamente, Ignacio. Aquí es que me gustaría destacar la técnica del fresco, que es realmente complicada, y sobre todo lo que es la anatomía de la sibila, que quería un punto que se fijaran nuestros oyentes, que Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, por lo visto, no utilizó modelos femeninos, sino que está hecha a base de modelos masculinos, porque si nos fijamos en la anatomía de esta tremenda mujer, la cabeza está bastante más reducida en comparación al cuerpo, con lo que le da una grandiosidad tremenda. Si podemos ver el brazo que sujeta los libros sibilinos, es tremendamente fuerte. Y aquí, la túnica que las envuelve, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos ha dicho Ignacio el problema que hubo con la técnica del fresco, que en realidad, pues hay que pintarlo por zonas, hay que aprovechar el húmedo de la pared y hay que mezclar los pigmentos. Bueno, yo lo digo como pintor que soy, es absolutamente complicado y estresante, porque tienes que darte prisa durante 8 horas en una parcela. Una giornata. Una giornata, que de ahí sale la palabra jornada. Que hay que hacerlo en menos de 8 horas y que los pigmentos se integran químicamente en esa pared húmeda, ¿no? Entonces, previamente a eso, hay que hacer unos cartones donde se hace por una especie de técnica de estarcido, que hoy lo haríamos como lo hacemos los pintores cuando hacemos una cosa grande, es proyectar una imagen con luz y con un carboncillo realizar. Pues no, aquí lo que había que hacer es un estarcido, que es mediante un polvo insuflar en todas esas perforaciones, quitarlo enseguida y muy deprisa empezar a delimitar y a delinear la figura. Esto, si se producía algún retoque, había que picarlo y volverlo a hacer. O sea que, vamos, como diríamos hoy en día, una labor de chinos. Una labor de chinos. Y también quería hacer destacar una cuestión que, para mí, uno de los mayores misterios y claves ocultas de Miguel Ángel, aparte de estas que hay aquí ocultas en la Sibila y todos estos mensajes, es que pintó 1.200 metros cuadrados de superficie y 800 figuras él solo. No dejó que ningún aprendiz lo ayudara. Solamente tenía una persona que le iba haciendo el enlucido y el tendido, y él inmediatamente iba a ejecutar la obra en ese corto periodo. Sí, pero tenía uno que le estaba metiendo prisa continuamente, que era Julio II. Recordemos la película de Tormento y el Éxtasis. ¿Cuándo acabarás? Pues cuando acabe. Cuando termine. Pues y con esto acaba la sección. Pues muchas gracias, y Juan Ignacio, no te muevas de aquí. Muchas gracias, Marcos. Gracias a vosotros. El sistema de radio en el Vaticano fue instalado en 1929 por el propio Guillermo Marconi. Fue el Papa Pío XI quien encargó al Premio Nobel de Física su construcción e instalación. La emisora salió al aire el 12 de febrero de 1931. Giuseppe Gianfranceschi, físico y matemático jesuita, fue su primer director. Hoy en día, bajo la misión de difundir el mensaje y actividades del sucesor de Pedro, de la Santa Sede y de la Iglesia Católica, Radio Vaticana transmite sus servicios en más de 30 idiomas. El Filandón. Y bueno, y si os soy sincero, me da miedo el tema del Filandón de hoy. Y no por la temática en sí, sino porque hay tanto de qué hablar que me temo que nos vamos a pasar de tiempo. Los archivos secretos del Vaticano, ahí es nada. Silencio total. Es que no sé por qué nos pasamos de tiempo, que son secretos, claro. No, vamos, porque como no hay tema de qué hablar, estamos hablando exacto de una extensión de 65 kilómetros lineales de estanterías que llegan a cubrir unos 800 años de historia, aproximadamente, ¿no? Sí, pero eso solo la biblioteca. Cuidado. Aquí habría que hablar. Son archivos, son secretos, son 85 kilómetros. Hay más de lo que nos dicen. Se ha digitalizado todo. Es decir, hay cantidad de cosas. En parte, yo creo que lo de secretos habría que descartarlo, porque yo creo que ni ellos mismos saben lo que tienen. Los 85 kilómetros de estanterías es respecto a la biblioteca, pero luego tienen el archivo secreto, que son 40 kilómetros de estanterías subterráneas, con otro tipo de información, porque ahí habrá que dividir lo que es la parte oficial, que tiene que ver, pues en fin, con todas las actas de los cónclaves, con distintas anécdotas de los distintos papas, en fin, como por decirlo así, las actas notariales de las distintas asambleas. Y luego está aquello que ha llegado como si fuera una biblioteca tipo Alejandría, es decir, es la mayor biblioteca que ahora existe, posiblemente también junto con la del Escorial y la de la Sorbona, donde tiene más textos de magia, de esoterismo, de ese tipo de ciencias prohibidas que no quería que se divulgaran. Eso es lo que nos puede interesar, porque todo lo demás, gran parte, y de hecho, gracias a Napoleón se perdieron unas cuantas cuando las llevó a Francia, entre ellos, por ejemplo, todo el proceso de Giordano Bruno desapareció en gran parte, pero hay muchísimo que todavía está por descubrir, que yo creo que ni ellos mismos lo han podido catalogar. Para catalogar eso necesitarían miles y miles de personas para catalogarlo, ya lo digo, para traducirlo, porque la mayoría de las veces está en hebreo, está en latín, en fin, está en distintos idiomas. Así que nos encontramos ante una de las grandes bibliotecas con mayores sorpresas que nos puede deparar en el futuro. Sí, tanto es así que como muestra de los archivos digamos exóticos que puede llegar a tener el Vaticano, están los códices vaticanos, que son manuscritos que se trajeron de México con la llegada de Hernán Cortés de vuelta a España. El Códice Borgia, por ejemplo. Por ejemplo, que se encuentran allí en el Vaticano. Pero son tantos los temas de esa parte más esotérica que darían pues para varias tertulias, creo yo. Para cientos de tertulias. Sí, posiblemente. Hay que tener en cuenta una cosa sobre los archivos vaticanos, y es que el Vaticano era, durante más de 1000 años, era el símbolo donde se concretaba todo lo que era el ideal del mundo cristiano, lo que hoy llamaríamos Occidente. Entonces era un elemento que servía como de conexión o de enlace entre los diversos reinos, señoríos, condados, ducados, de forma que era el lugar donde toda la gente que trabajaba para la cristiandad, que lo hacía al fin y al cabo para el Papa, eran al mismo tiempo diplomáticos, comerciantes, espías, es decir, eran gente que daba un montón de información y que la acumulaban en un lugar que, curiosamente, y no se han equivocado, se consideraba seguro. Realmente, salvo que apareciera de golpe, no sé, pues la biblioteca, por ejemplo, famosa del Kremlin de Iván IV, o algún misterio único como lo perdido de Alejandría, es probablemente uno de los mayores tesoros de la humanidad y además acumula una fuente básica de información sobre lo que hemos sido en el pasado que no tiene precio. Hombre, yo creo que la gente, la opinión pública, tiene la idea de que, bueno, ahí se oculta una información tan valiosa, tan trascendente, que de hacerse público, pues incluso podría cambiar la percepción de los fieles hacia su propia iglesia, ¿no? Incluso habría que reescribir la historia en algunos de los casos. Indudablemente, si empezamos a arañar por toda esa maraña de laberintos y de cosas, nos podemos encontrar muchas sorpresas. No olvidéis que no hace muchos años una investigadora se encontró con una sorpresa de la que hemos hablado bastante, que es el famoso proceso final en Chinón a los templarios. El pergamino de Chinón, como lo llaman. Exactamente, el pergamino de Chinón, del que algunos hemos conseguido un facsímil y tal, en concreto en Temple España compró uno. Ah, fuiste tú. Donde el que compró uno. El único. Dijo, mira, un tonto. Que compró uno. No, lo compró Fernando Arroyo de Temple España. El perdón, él. Y en este pergamino, por ejemplo, nos aparece cómo realmente Clemente, el Papa Clemente, perdonó a los templarios. Y es que era Clemente. Les claro, exoneró Clemente de todas las barbaridades que les había acusado Guillermo de Nogaret. Y sin embargo, luego no se les devolvió ni la fortuna, ni la vida, ni la libertad, porque a pesar del proceso de Chinón, cayeron como mosca, vamos. Es verdad, es curioso ese documento porque yo creo que sirve un poco para darnos cuenta de la cantidad de esas sorpresas de las que estamos hablando, porque ese pergamino de Chinón demuestra varias cosas. Primero, que Clemente V era un títere en manos del rey de Francia, Felipe IV. Segundo, que lejos de condenar a la orden templaria, les absuelven. Lo que pasa es que ese documento nunca salió a la luz pública, y fíjate que sale gracias a esta investigadora italiana, Bárbara Frale, a partir del 2002, cuando hace una investigación exhaustiva de algunas cosas que la dejan ahí a investigar, y sale este manuscrito, dando por cerrado uno de esos grandes procesos en el que, lejos de condenarlos, es decir, al final la condena es propia del rey de Francia, pero no propia de la Iglesia, no les condena, sino que les absuelve. Y lo que son las paradojas del destino, al final eso lo sabemos cuando ha pasado un montón de siglos y cuando el pobre Jacques de Molay pues ardió junto con otros de los grandes maestres en aquella hoguera de 1314. Todo ese tipo de cosas son las que nos van a deparar esas sorpresas. Pero ojo, y pongo un poco sobre la mesa, sobre este debate, en este filandón, otro de los aspectos. No solo de libros vive la estantería y los anaqueles del Vaticano. Acordaros que también hay muchísimos lienzos, cráneos, tibias, muelas, astillas. Es decir, me refiero a lo que técnicamente se llama el arcano archivo de las reliquias, que se encuentra en el Palacio Apostólico del Vaticano y donde tienes ahí un batiburrillo, ya te digo, de... Ya no digo de vísceras porque las pobres ya estaban bastante amojamadas, sí, pero de huesos, todos los que queráis. Pero es que tened en cuenta que las reliquias eran un objeto comercial de alto valor en la Edad Media. Claro. Era prestigioso tener una reliquia de un santo, un hueso, una tibia, un diente, una oreja. Era algo valioso y por lo tanto merecía la pena tenerlo. Hombre, lógicamente, porque el negocio más pingüe de todos los tiempos ha sido el purgatorio. Entonces tener una reliquia era prácticamente una entrada directa, un atajo, a través de un amiguete que te abría la puerta. Era pues un pase VIP al cielo. Claro, y formación privilegiada. Tener claro, un hueso pero era, pero qué reliquia, un clavo y una astilla te daban el mismo derecho. Mira, eso no lo sé. No, no. Fijaos incluso entre los objetos tan variopintos que se barajan en ese archivo secreto del Vaticano, que en 1992 se habló de que de unas posibles declaraciones que hubiese hecho Juan Pablo II a propósito de la menorá de los judíos, que se supone que en el estaba en el Templo de Salomón y a la llegada después del saqueo del emperador Tito a Jerusalén aparecería en Roma y de ahí pasaría al Vaticano. Claro. Ahí hay una cosa importante, mira, para vincularlo a España un momento. Es verdad, en el Arco del Triunfo de Tito está perfectamente a los legionarios romanos, se los ve llevando a la menorá junto a la mesa de Salomón. Eso se depositó en el templo de Júpiter Capitolino, que era donde los romanos depositaban las reliquias religiosas de los pueblos conquistados. Pero cuando Ataulfo, en el año 410, se apodera de Roma y se lleva el tesoro que luego acaba en Toledo, la menorá no está. Lo cual quiere decir que la menorá sí desapareció, que probablemente alguien en Roma la pudo ocultar, dado que las catacumbas que habían usado los cristianos en los dos siglos anteriores, en aquel entonces eran difíciles, igual que ahora, estaban ocultas, es difícil conocer, no hubiera sido nada extraño que alguien hubiera protegido una parte de los tesoros del templo para ocultarlos en un lugar y que luego se acabara, por razón de pura lógica, en las manos de la gente más pobre de la ciudad, que era la iglesia, el propio Papa. Se escondieran y se perdieron también. También es posible, sí. Pues lo que pasa es que excavar en los sótanos o en las profundidades vaticanas puede resultar muy complicado. Sí, de hecho, para vincularlo con el templo de Júpiter Capitolino y estos archivos secretos, es muy curioso que este verano pasado, precisamente en los museos capitolinos, se hizo una exposición de los archivos secretos del Vaticano. Una exposición que se llama Lux in Arcana, que de hecho se puede ver todavía su página web, es visitable en internet, y pues nos encontraríamos allí, por ejemplo, documentos como la causa. Antes hablábamos de la carta con la que se absuelve a los templarios, pero en esa exposición estaba, por ejemplo, la causa, todo el archivo, que es un rollo, y nunca mejor dicho, porque es un volumen de unas dimensiones considerables, de todo el proceso judicial a los templarios. Pero nos encontraríamos también, por ejemplo, los documentos del proceso a Galileo, cartas de María Antonieta al Papa, documentos realmente curiosos. Lo cual pone de manifiesto que si el Vaticano ya hace exposiciones a nivel turístico, prácticamente, sobre esos archivos secretos, ¿qué otros archivos secretos no se tendrán que, lógicamente, para el común de los mortales no están todavía ni en nuestra imaginación? De todas maneras, pues eso, tú has comentado el proceso Galileo, también se ha hablado de la abjuración de los templarios, también están, por ejemplo, la excomunión de Lutero, y hay uno que a mí me, por el contenido claro y relación con la Iglesia, que bueno, pues que me sorprende, ¿no? Ese es el de la Inmaculada Concepción. Bueno, es que los debates religiosos, pero fíjate, imagínate, no solamente los que se dieron en el seno del cristianismo occidental, sino incluso en el cristianismo que luego se convirtió en la Iglesia Ortodoxa en Oriente, todos los debates de los siglos 5, 6, 7, que son absolutamente apasionantes, están allí. El tema, incluso parte de la documentación, probablemente, de lo que fue luego la herencia de los viejos evangelios apócrifos, la selección que la Iglesia hace de lo que es la verdad oficial y lo otro que rodea luego las costumbres que muchas de ellas seguimos practicando hoy en día. Toda la idea de la Iglesia medieval, con todas las cartas de los papas a los obispos, a lo largo de todo el mundo cristiano y de toda Europa, tienen un valor incalculable y siguen siendo todavía una fuente de información para historiadores vital, sin la cual sería muy difícil reconstruir la historia del pasado. Excepto las actas de los concilios toledanos. Bueno, sí, efectivamente. Que tenemos aquí los originales, lógicamente, sí, sí. Porque realmente, el vamos, prácticamente todo viene a través de la obra de Juan Viclaro y de Diego Jiménez de Rada. Mira, un poco al hilo de lo que comentaba David, dentro de esos documentos, ¿no?, que han sido expuestos, en fin, que están un poco a la luz pública para que dejen de ser secretos respecto a la Inmaculada Concepción. Ya sabéis que es un dogma pues muy moderno, ¿no? Es de mediados del siglo XIX y aparece ese documento papal, que es una carta solemne proclamando el dogma. Perdona que te rectifique. Aunque la Inmaculada Concepción es un tema que se discute y se llega a una conclusión en el siglo XIX, había sido adelantada antes por Duns Scotus, ¿eh? Sí, pero estamos hablando como dogma. Como dogma es de 1854 y aparece el documento. No, pero no me refería exactamente a, bueno, al documento oficial. Curiosamente coincidiendo con la aparición de Lourdes, que es muy interesante. Es lo que iba a decir, porque es en 1854 cuando se da como dogma algo que era un debate que se venía produciendo desde la Edad Media en adelante, ¿no? Siempre se discutía si realmente la Virgen era, bueno, pues era totalmente inmaculada. Ya sabéis que surgieron muchísimas sectas, muchísimas herejías, donde decían otro tipo de cosas. Pero para que veáis un poco cómo las apariciones marianas, que en principio no tienen nada que ver con los dogmas que se establecen dentro del Vaticano, pero una aparición mariana de las más importantes y de las 10 que están reconocidas por la Iglesia, que es la de Lourdes, ocurre 4 años después, en 1858. Bueno, pues a Bernadette, la aparición mariana, la señora, que ya sabéis que normalmente no se suelen identificar, cuando le pregunta quién es, ella, al cabo de unas cuantas apariciones, no en la primera ni en la segunda, al final acaba diciéndole que es la Inmaculada Concepción, como ratificando, y eso es muy curioso, ratificando una aparición mariana que se produce en Lourdes, algo que se había establecido en el Vaticano 4 años antes. Esto es, lo consideraron como un guiño por parte de la Iglesia y por parte del Papa y todos los cardenales y los obispos, como diciendo, ves, la propia Virgen ratifica lo que nosotros hemos debatido y hemos establecido como dogma. Para mí eso son cosas curiosas, porque entra la parte humana de los que establecieron este dogma con esa parte sobrenatural donde la propia Virgen quiso identificarse como tal, pero además en el lenguaje vernáculo, en el patuar. Sí, además, siguiendo esta línea, este hilo de esos mensajes de lugares sobrenaturales, diríamos, hay otros documentos también, otros archivos secretos dentro del Vaticano que son muy interesantes, que serían las cartas del preste Juan, ese rey fantástico de un reino legendario que llegó a cartearse con el emperador de Oriente, con los sucesivos papas de la Edad Media, y que técnicamente se guardarían allí. Además pone en relación un dato muy curioso, que es esa idea de un reino perdido más allá de las tierras otomanas o musulmanas, que luego sale otra vez a relucir en el siglo XVI, XVII, con el descubrimiento por los portugueses de la zona de Etiopía. Voy a contar dos curiosidades, y una tiene mucho que ver con información vaticana. Efectivamente, durante la Edad Media, a partir del viaje de Virgen de Roebruck hacia el este, cuando surge el mito del preste Juan, hay quien piensa que el preste Juan podía tener relación con los nestorianos, una comunidad que quedó aislada, cristiana, en el este de Asia, se unió. Los grupos nestorianos se unieron al imperio mongol de Genghis Khan en su formación. Pero, sin embargo, la identificación más moderna con Etiopía tiene un rastro medieval que une dos de los elementos que hemos citado y que une al Papa, que es interesantísimo, y es que se descubrió hace relativamente poco tiempo que de los nombres de los caballeros templarios que estuvieron en Etiopía en el siglo XIII, cuando se intentó hacer una pinza frente a los reinos islámicos de Egipto durante la época de las cruzadas finales, las de la cruzada de Damieta y el intento de asentarse sobre la costa egipcia, es muy curioso porque, sorprendentemente, dos de los nombres que se conocen son portugueses. Pero es 200 años antes de que los caballeros de Cristo, del hijo de Vasco de Gama, llegaran al altiplanicie de Gondar a intentar apoyar a los cristianos etíopes contra los musulmanes del Sudán. Es decir, realmente hay muchas cosas que no conocemos de la política de altísimo nivel del Vaticano de la época, que realmente nos sorprendió hoy en día hasta qué punto, dentro de un mundo que no conocían, eran capaces de mantener ciertos hilos de comunicación o de conexión e interpretar la realidad de una manera mucho más acertada, incluso, como hoy diríamos, de manera geopolítica, de lo que la gente pueda pensar. pensar. O sea, esa idea parece sacada de Mackinder del siglo XIX. Y sin embargo, es correctísima. Es colocar un punto de contrapeso por detrás al Islam para hacer una doble pinza desde la zona de Palestina y un supuesto aliado en el sur que pudiera contrarrestar el poder islámico en aquel entonces mamelucos de Egipto. Sí, pero además en aquel momento recordar una cosa que la conoce poca gente, y es que en el Tíbet había un buen núcleo de cristianos nestorianos, porque el budismo no llega al Tíbet hasta muchísimos años después. El padre Antonio de Montserrat, que es un jesuita que va a la India, a toda la zona del Hindu Kush y demás, hace el primer mapa occidental que se conoce de todo el Himalaya, y hay una zona en la que pone: aquí hay cristianos, más allá de las montañas. Sí, porque lo ponían así. Casi parece decir: aquí se puede comer carne cristiana, ¿no? Porque por aquí es latitudes, imagínate, era como un aviso. Si entráramos ahí en esos sótanos y pudiéramos ver, nos quedaríamos asombrados de cosas, porque yo estoy absolutamente convencido. De igual, sabemos leerlo. ¿Tú entiendes hebreo, tío? No, pero estoy griego clásico. Pero estoy absolutamente convencido de que todos los documentos famosos de las propiedades del templo están ahí. Lo que pasa es que se guardaron para que no llegara nadie a reclamar años después. Claro, es que también muchas veces se habla de que es un archivo secreto y demás, y no es cierto del todo. Quiero decir, se tiene acceso a ello. Lo que es necesario es que acredites pues un currículum que te permita acceder a esos archivos. También la complicación proviene muchas veces de cómo buscarlos, porque claro, entre una serie de documentos que puestos en fila, pues las longitudes que hablábamos antes, kilométricas, encuentra tú el documento que estás buscando sin que nadie te guíe. Claro, eso también es una dificultad añadida. Bueno, en las películas se hace muy rápido, ¿eh? Y eso sí, lo tenemos en el código Da Vinci, por ejemplo, bueno, en minutos. En minutos ya saben dónde está y en qué sala, ¿no? Están todas las páginas de todos los libros, no se ha arrancado ninguna. Bueno, menos la que ellos arrancan. Aún así, también los archivos secretos, o mal llamados secretos, o secretos al menos hasta el año 2002, hasta que el Papa Juan Pablo II pues decretó esa forma extraordinaria de abrir ese acceso, la disponibilidad a investigadores, a documentos relacionados con diferentes temas, se ha utilizado lo que es la maniobra política dentro del Vaticano. En este caso en concreto, por ejemplo, Juan Pablo II abrió a los investigadores que estaban interesados en todo el tema de Alemania durante el periodo entre 1922 y 1939, para intentar contrarrestar las críticas de algunas organizaciones respecto a la posición de la Iglesia católica ante el genocidio de los nazis. Pero eso es una excepción. Hay una regla, la regla de los 100 años, en el Vaticano. Es decir, durante 100 años, los últimos 100 años, tú no puedes acceder a ningún tipo de información. Esa es la norma general. Pero sí es verdad que se creó esta excepción. ¿Pero por qué? Porque empezó a haber críticas contra Pío XII diciendo que, bueno, había tenido una cierta connivencia con el nazismo, por lo menos que no había atacado, condenado el holocausto judío. Entonces, para salvar el buen nombre de Pío XII, se abrió ese periodo de 1922 a 1939, como acabas de decir, vulnerando la regla de los 100 años, con esa idea de limpiar el nombre de Pío XII. ¿Por qué? Porque pensaban que era injusto lo que estaban haciendo algunas organizaciones judías, que hablaban de que no denunció el holocausto y, bueno, que de alguna forma miró para otro lado. Pero salvo esa excepción, ahora sí quieren volver a abrir como más pautas dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque la Iglesia, el Vaticano, intervino de una forma más directa y mucho más positiva de lo que la gente cree. Realmente hay una cosa muy importante que no podemos olvidar, y es que el Vaticano es un poder mundial, pero un poder mundial real. Entonces, muchas veces los poderes mundiales juegan con todas las armas que tienen, incluyendo, pues, la duda, o sembrar, a veces a la Iglesia le interesa el dar la sensación de que tú guardas secretos absolutos, porque eso, jo, es una cosa que atrae a la imaginación de todo el mundo y te hace pensar que eres más poderoso de lo que muchas veces eres. Porque, claro, no es lo mismo pensar que tú tienes una librería normal, una biblioteca normal, a que tienes en realidad ahí secretos inconfesables que guardarían el destino del futuro del mundo, pues claro. Hombre, es muy atractivo pensar, por ejemplo, que ahí tienen la mesa de Salomón, por ejemplo, ¿no? O información de ese tipo. Está en España, la mesa. Esa está aquí, pero bueno, el resto... De todas maneras, ¿cómo se puede dudar que una organización mundial tan extendida, con tanto sacerdote, tanto diácono y tanta gente misionero por todas partes, no están al tanto de secretos de política, geoestratégica y de política actual, que llegan al Vaticano por la vía lógica de que son sus gentes las que los llevan allí. Ahora, el mundo moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, ultramoderno, lo crearon entre gente como Thatcher Reagan y el Papa anterior, Juan Pablo II. Es una cosa evidente. Es decir, tuvo una influencia decisiva en el cambio del hundimiento del sistema político del Este y en el cambio de la actualidad de lo que ha ocurrido. El Vaticano sigue siendo muy poderoso y eso es bastante evidente. Fijaros también, porque estamos hablando de determinados aspectos que empiezan a ser ya conocidos, ¿no? Por eso, porque se ha digitalizado gran parte de la biblioteca. Ya digo que es distinto los archivos secretos de la biblioteca, son distintas estanterías, son distintos contenidos y algunos bastante peligrosos o incendiarios. Pero fijaros lo que nos podríamos encontrar, como así ocurre, por ejemplo, con los Avisis, que es una especie de, bueno, pues de gaceta de noticias curiosas que empezaron a aparecer en Italia a partir del siglo XVI, donde se daban cuenta de todo tipo de hechos anormales, insólitos, parapsicológicos, podría decir. Jesús, has dejado el micrófono. que hay que limpiarlo. Pobre Maese Cuesta, déjamelo, que está resfriado. Lo que le cuesta estornudar. Bueno, os cuento solo un detalle por... ¿Qué consuma de Kleenex? ¿Qué barbaridad? ¿Qué consuma? Bueno, sí. Apunta para otro lado. Bueno, eso es la primavera. Estaba ahí. Ya sabéis. Esos Avisis, que ya digo que es un poco como los antecedentes de ese periodismo sensacionalista y de noticias curiosas, por lo menos, hay hechos que sí se han revelado, por ejemplo, sobre prodigios celestiales. O sea, para un ufólogo sería como una fuente inagotable de información. Uno de ellos es la aparición de tres soles en Milán en estos términos. Dice, hemos recibido noticias de Milán, estamos hablando del siglo XVI, en el que se dice que en esta ciudad han aparecido tres soles prodigiosos, encadenados en tres círculos con miles de signos extraños. Imaginaros esto, que es una información, al fin y al cabo, anecdótica, la cantidad de datos que podría suministrar para un parapsicólogo, para un ufólogo, para un astrónomo, porque también se da cabida a hechos anómalos, tanto atmosféricos como astronómicos. Bueno, pues todo esto está ahí todavía por descubrir, y gracias a que ese permiso lo tienen unos cuantos historiadores, unos cuantos investigadores, no mucha gente, pero lo suficientes como para que haya luz y taquígrafos en algo que hasta hace muy poco, bueno, era prohibido. Pero no tienen vidas suficientes para escribirlo todo, porque imagínate, son más de 1500 años de historia escrita. Jesús, me acabas de dar una idea. Barbaridad. Desde la escóbula de la brújula vamos a emitir un comunicado al Vaticano para que nos dé acceso a esos archivos y así poder cotejar todos los datos, ya no solo históricos, sino de visiones, de exorcismos, de incluso de todo. La gente ya sabe que hay una parte de una de las universidades más importantes del mundo dentro de la parapsicología, está en el Vaticano, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí teníamos una fuente de información como para unos cuantos programas más. Y si no nos da acceso, le mandamos a Juan Ignacio Cuesta para que le eche unos cuantos virus en forma de estornudos. Ay, siento estar tan acatarrado. Y se me estaba ocurriendo cuando estaba estornudando que una de las partes... ¡Qué manera de concentrarse! Una de las partes más enjundiosas posiblemente de los archivos vaticanos es la que se dedica a exorcismos, porque realmente ahí tienen que haber cosas verdaderamente fascinantes. Sí, estás estornudando, por hecho, Jesús, hace un rato. Bueno, a mí me ha dejado el brazo. Sí, pero además, fijaos, remitiéndonos un poco a lo que contaba Jesús de esos avisos en los que aparecen extrañas formaciones celestes y demás, que el Vaticano también es el heredero de toda esa tradición romana en la que se guardaban objetos singulares. Antes hablábamos del candelabro de los siete brazos, de la menorá, pero también están los ancila, que son esos escudos de Marte, de los que hablaba la tradición romana, y que uno de ellos dicen que cae en tierra un escudo metálico de grandes dimensiones que se guarda y del que se hacen 11 réplicas para que los posibles ladrones se confundan y no roben la original, que solo los sacerdotes sabían cuál era la auténtica, y que para un ufólogo es el precedente perfecto de un Roswell de la antigüedad, claro, o una reliquia pagana, realmente. Exactamente. Porque tiene reliquias paganas relacionadas un poco con la mitología romana, etrusca, y luego estarían las reliquias cristianas que corresponderían a partir del siglo IV, ¿no? Desde que Santa Elena la dio por descubrir, o más bien inventar, muchísimas de esas reliquias para hacerse santa. Pero fijaros que en los cuatro gigantescos pilares de la cúpula de la Basílica de San Pedro, esos cuatro pilares están huecos y hay reliquias, ¿lo sabías? En uno de esos pilares hay una de las lanzas de Longino, de las cuatro que están catalogadas oficiales, entre ellas la del Museo de Hofflund. La de Hofflund es más famosa, aunque no es una lanza, pero es una historia distinta. Claro. Un día le haremos un programa. Sí, sí, yo creo que se lo merece. Cuando hablemos de Viena. Y de la famosa lanza del destino, sí, sí. La lanza de Longinos, y bueno, toda la lo que tuvo que ver Hitler en esa obsesión. Bueno, pues una de esas lanzas de Longinos estaría en uno de esos pilares, ¿no? Pero en las otras estarían, bueno, reliquias tan curiosas como el Lignum Crucis, que dicen que es el mayor. Qué ingenuos los de Vaticano. Ya sabemos que el más grande está en Santa Toribio de Líbana, en Cantabria. Además es auténtico, todo el mundo sabe que es de la época. No el del Vaticano. Y en otro estaría, pues bueno, lo que dicen que sería el cráneo del apóstol San Andrés. Y en el otro pilar, estaría la Verónica, lo cual también es falso porque ya todo el mundo sabe que la Verónica no existió. No, bueno, cuidado, en Alicante te dirían que están en Alicante, que también tienen la suerte. Claro, también. Pero esa es la Santa Faz, claro. La Santa Faz, claro. O sea que mucho, mucho presumir el Vaticano, pero al final tenemos la Mesa Salomón, tenemos la auténtica Verónica. Además, si está dentro de un sudario de Oviedo, por supuesto. Si está dentro de una columna hueca, nos da igual, pues nadie lo ve, puede ser mentira. En cambio, el otro se ve. Claro, sí, es verdad. No los ponen, es cierto. No, además también es muy curioso que en esas... Tú ideas que veo alguien cavando ahí. En esas obras y reformas que se hacen a lo largo de la historia en el Vaticano, en una de ellas, tú lo sabes bien, Jesús, se encuentra el presunto INRI de la Cruz de Cristo, una de las reliquias también más famosas, que además hace sospechar su autenticidad el hecho de que se encuentra en una época muy próxima en el que se encuentra también una serie de documentos que relacionan a Túbal con los Borgia. Es decir, ese personaje mítico de la antigüedad. Y en realidad ese libro que pone en relación a la familia de los papas y los condes de Ferrara y demás, hace sospechar su autenticidad el hecho de que los vincula directamente en el momento en el que ellos están en el poder. Es decir, que también dentro de esos archivos secretos habría que cotejar qué autenticidad tienen, porque claro, ese currículum que tienen detrás de ser unos archivos secretos a lo largo de un montón de siglos avalan que los documentos, que sea una forma fácil, digamos, de autentificar. Les han dado gato por liebre, seguro, claro. Pero ¿dónde no? Sobre todo si hablamos de reliquias o bueno, pues de ese tipo de documentos que confirmaban que la Iglesia o el Papa tenía hegemonía incluso a sobre ver, los Jesús, emperadores. Incluso un documento falso del siglo III tiene interés, un documento del siglo III. Entonces, es falso, veces, pero histórico. Claro, pero claro, no, pero puedes apartar un montón de información sobre cosas que luego son de interés para poder tú reconstruir lo que ocurrió realmente. Incluso los intereses que movieron a ello. De hecho, en el Vaticano, claro, a la hora de ser puristas y ver las fuentes originales de los evangelios, en el Vaticano tendrían ese, el que se llama el Codex Vaticanus, que sería el manuscrito más importante del Nuevo Testamento, que data del siglo IV y de los más auténticos, entre comillas, porque sería de los primeros donde queda constancia de lo que luego se convertiría pues en el Nuevo Testamento. Eso es fundamental, alguien lo tiene que custodiar y lo custodian ellos. También sabemos que hay muchas interpolaciones, que hay nuevos descubrimientos como los de Nazca en Madrid, evangelios apócrifos que de alguna forma confirman, contradicen lo que se sabe. Pero en definitiva el Vaticano lo que tiene que tener es aquellos documentos que serían el pilar fundamental de lo que es las creencias y los dogmas católicos, que son los evangelios. Ya no te digo del Antiguo Testamento, que eso forma parte más de la tradición judía, con la Torá, sí. Y ya se encargan los judíos de que eso pase de forma impoluta sin modificar ni una coma, ni una yod, como ellos dicen, para que no se altere el contenido, porque ya sabéis que para el texto hebreo y sobre todo los cinco primeros libros del Pentateuco es muy importante que no se altere nada, porque cada palabra y cada letra hebrea corresponde también a una numeración. Por lo tanto, alterar solo una letra cambias totalmente el sentido cabalístico que podría tener esa frase. Claro, luego además también, siguiendo esta línea de los documentos cabalísticos, los documentos con esas claves secretas, nos encontraríamos también en esos archivos secretos del Vaticano los documentos codificados, es decir, esos documentos que se emitían a través de cartas a embajadores y demás servicios secretos del resto de países en torno al Vaticano. Hoy día nos los encontraríamos posiblemente allí en el Vaticano, y ahí está el enigma, ¿cómo resolverlos? ¿Cómo descodificar todas esas claves que precisamente se han perdido su respuesta, su sí. Codificación? Sí, está claro, no son todos los que están, pero los que están, esos que están calificados como documentos de la historia, que son los verdaderas joyitas, claro. Es, yo creo que un terreno prácticamente inabarcable. Se sabe, por ejemplo, un especialista puede descodificar, por decirlo así, como dice Miguel, 10 manuscritos de estos al año, uno. teniendo en cuenta que como mínimo hay 45.000 documentos, claro, que todavía no han sido calificados, ¿cuántos especialistas, cuántos historiadores necesitaríamos? Harían falta, claro, es muchísimo. Es tremendo, ¿no? Pues digo que el coste no se ha hecho más que empezar ahí. Muy bien. Bueno, yo creo que unos cuantos hasta casi casi lo haríamos gratis, ¿eh? O sea, no, mucha gente lo haría gratis, pero el problema es que... Eso está claro. Bueno, hemos estado hablando, bueno, dentro de estos archivos secretos del Vaticano, yo creo que podíamos hacer una separación, lo que era el antes y el después. Es decir, no me estoy refiriendo a ningún momento concreto, pero sí a lo que sería un remoto pasado y un pasado más moderno, más reciente, ¿no? Ahí tendríamos incluso, por ejemplo, la documentación, y ahí podríamos hablar lo que al principio del programa yo aludía, que era, por ejemplo, pues todo lo que sucedió con la muerte de Juan Pablo II, todo lo que era toda la relación con la Logia P2, incluso hasta, fijaros también, ahí tiene que estar toda la documentación o parte de la verdad de lo que sucedió con el atentado de Ali Aqqa a Juan Pablo II. Pero ahí se aplica la regla de los 100 años, ya te he dicho. Claro. Durante 100 años eso va a ser intocable, salvo que pueda interesar a la Iglesia para dilucidar algún aspecto oscuro que pueda haber servido de elemento de crítica o de confrontación. Si no, durante 100 años, esa es la norma general, no se establece nada. Es decir, que hayan muerto los protagonistas que ocasionaron esos sucesos. Esa es la norma. Por lo tanto, todo lo que acabas de comentar relacionado con la logia masónica P2 o toda la quiebra del Banco Ambrosiano, en fin, el supuesto asesinato de Juan Pablo I, todo ese tipo de cosas hasta ahora serán especulaciones. Si algún día sale a la luz, ninguno de los que estamos aquí lo podremos ver, porque todavía nos quedan unos cuantos años para que se salve. Salvo que pase a formar parte de esos nuevos archivos abiertos, ¿no? El Exacto, Batilix. Pero es muy poco probable por lo que ha dicho Jesús al principio. Sí, sí, pero no me refiero a eso, sino no abiertos por la propia Iglesia, sino pasados bajo cuerda, como pueden ser los Batilix. Pero fíjate, en el fondo todavía lo importante, nunca se ha filtrado nada. O sea, hay una especie como de autocensura muy importante, porque el catolicismo deja de ser... El catolicismo, además, más en el entorno del Vaticano, una cosa a la que se guarda cierta fidelidad por parte de los que están implicados en el conocimiento de los secretos. O sea, es un lugar en el que no se entra fácilmente al conocimiento y del que no se difunde ese, porque todo el mundo es consciente de las consecuencias y nadie quiere ser luego en la historia el responsable de haber hecho daño a lo que se supone que tú quieres proteger. Hombre, yo creo que un paso importante que está dando la Iglesia y el Vaticano en concreto es la digitalización, ¿no? Primero, de las obras de arte de los museos vaticanos, que eso es muy importante, porque ahora podemos acceder a esas obras con detalle, en fin, con todo tipo desde internet, de rigor. Desde cada uno internet, desde nuestras casas. Claro, sí, sí. Además, ya sabes que es las tres W, vatican.va, o sea, con V, ¿no? Que es accesible en 6 idiomas, incluido el español. Entonces, al hacer accesible, al digitalizar primero las obras de arte de los museos vaticanos y luego la biblioteca, se intenta matar dos pájaros de un tiro, si os dais cuenta. Primero, extienda la difusión cultural de sus tesoros a todo el mundo. Sí. Urbi et orbi, como diría, damos la bendición apostólica. Y por otra parte, los preserva del paso del tiempo, porque se sabe que se han perdido muchos. Es decir, cuando Napoleón le dio por llevar muchísimos de esos archivos a Francia, en el interín, entre que fueron y luego regresaron, se perdieron muchísimos documentos que tiraron a la basura. Claro, los destruyeron porque hacían mención, sobre todo, pues a la realeza, al periodo francés, ¿no? Claro, no, pero otros los... No, pero muchas veces a veces fueron puros accidentes, efectivamente. No, desorden, caos. Y entonces, gracias a esto, se va a preservar para el futuro, porque ya es muy difícil que esto desaparezca. Entonces yo creo que ahí sí que están matando dos pájaros de un tiro. La polémica es qué es lo que están dando a conocer y qué es lo que se está reservando. Es que además, fijaos en el detalle, un documento del Vaticano se puede perder dentro del propio Vaticano. Es que una mala asignatura, por ejemplo, como pasó con los códices de Madrid en la Biblioteca Nacional, que son unos códices de Leonardo da Vinci, estuvieron varios siglos perdidos por una mala asignatura, porque se colocaron mal en una estantería y siglos después, cuando otro investigador estaba... analizando unos documentos que poco o nada tenían que ver con Leonardo da Vinci, aparecieron ahí por error, porque estaban en una estantería que no les correspondía. Entonces, la digitalización yo creo que es fundamental también por una razón muy sencilla. Un libro es uno de los objetos más sencillos de destruir. Una humedad, un pequeño incendio puede hacer y mandar al traste todos esos archivos. Sin embargo, si está digitalizado, pues eso claro, que se salva. En cualquier caso, posiblemente va a pasar muchísimo tiempo antes de que podamos encontrarnos con la auténtica realidad de qué es lo que hay escondido, porque desde que se encargó a Plantina la primera organización de los archivos hasta ahora, me temo que el método de la asignatura, como dices tú, no ha sido precisamente muy, muy ortodoxo. Bueno, y a partir de ahora, es decir, hace algo más de un mes, tenemos un nuevo Papa, el Papa Francisco, y... ¿qué postura creéis ¿Tiene otras nuevas ideas? ¿Una apertura? Vamos a ¿Creéis ver. Que...? Yo creo que es pronto para saberlo. De momento parece que está intentando mantener una... Lo que llaman es una imagen afable. Pero eso no tiene que ver luego con lo que es alta política vaticana. Y esto es alta política vaticana, ¿eh? Pues esto es dar información privilegiada sobre lo que ha sido la realidad de la Iglesia. Aunque luego esto pueda afectar al mundo entero. Pero eso yo creo que lo harán siempre con cautela y con mucho cuidado. ¿Vosotros creéis sinceramente que el Papa entra a decidir qué es lo que se da y lo que no se da de los archivos? Eso está en manos de otra gente. Hombre, no, es un grupo grande, eso está claro, la gente opina. Hombre, posiblemente a nivel estético quizás sí que se haga algo, en plan pues una exposición o una jornada de puertas abiertas, una cuestión de estas así, que permita luego a través de los medios decir que el Vaticano abre sus puertas. Como se hizo hace unos años, sí, con esta exposición. Sí. Bueno, yo la vi este verano y la verdad es que está bien, porque da a nivel de imagen es muy positivo. Para la Iglesia. Claro, lógicamente. Ahora, los documentos que se mostraban allí no eran ya ningún secreto. Quiero decir, el proceso a Galileo Galilei, ¿qué secreto tenía ya? Claro. Hombre, hay una ventaja, y es que si se encuentra un documento en lunfardo, lo puede traducir directamente el Papa, porque me imagino que supongo que será experto en el tema. Sí, no creo que encuentre muchos documentos en lunfardo en el Vaticano. Pero bueno, la verdad que nos vamos a encontrar, cierto que es muy pronto ahora, ¿no? Pero vamos a encontrar ante una disyuntiva. Y es, lo que sabes que hay todo un sector diciendo que este Papa va a durar poco, ¿no? Porque tiene los mismos buenos principios que tenía Juan Pablo I y duró 33 días. Si este hombre pasa... Estás optimista, ¿eh? No, por eso digo que hay un sector diciendo, uy, parece como muy renovador, es decir, que los primeros síntomas y las señales que ha dado Francisco es muy, muy positiva desde el punto de vista de la humildad, lo cual ya es contradictorio, ¿no?, con la opulencia que existe en el Vaticano, y eso es muy positivo. Ganas de que haya transparencia, ganas de que se destapen determinados escándalos que se han mantenido en las cloacas del Vaticano, yo creo que eso es muy positivo. Si este Papa dura, y es lo que todos deseamos, yo creo que nos vamos a encontrar con sorpresas agradables, porque ¿os acordáis? Cuando a él le nombran, es decir, no era de los papables, y cuando a él le nombran en el cónclave Papa, él dice, me habéis dado una sorpresa, ahora la sorpresa os la voy a dar yo a vosotros. Y en ese amplia gama de sorpresas, yo creo que nos podemos encontrar con cosas que él vaya destapando, que vaya desvelando. Ojo, no todo el mundo va a estar de acuerdo dentro de la Curia Vaticana, pero si tiene lo que tiene que tener, y yo creo que este Papa lo está demostrando y lo demostró con los Kirchner, pues a lo mejor nos podemos encontrar, ya digo, con muchas sorpresas agradables y con muchas revelaciones que a priori nunca se hubieran hecho si hubiera estado otro Papa. Sí, además es que evidentemente hay documentos secretos de pues casos muy recientes y demás que sí son realmente comprometedores, pero si imagináis, por ejemplo, lo interesante que sería que sacasen un documento en el que se diese, por ejemplo, la opinión de alguno de los papas sobre Cristóbal Colón, por ejemplo, coetáneos más o menos a esa época, algún documento relacionado con el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, también. Las hubo, lo que pasa es que deben estar muy escondiditas. Hombre, se supone que esos ya están abiertos. Sí, pero no toda la información, porque hay cosas que pueden comprometer, a veces incluso porque hoy en día no lo consideramos políticamente correcto, aunque a lo mejor en su época lo fuera. Imaginaos, por ejemplo, esto es una idea que no tiene por qué ser así, ¿eh? Ideas sobre el alma de las personas que no sean europeas, ideas sobre la verdad, sobre la verdadera necesidad de salvación de otros pueblos, ideas sobre este tipo que ahora mismo chirriarían tanto que no serían admisibles, aunque a lo mejor en el siglo XV y XVI lo fueran. Acordaros, me acuerdo de un libro que se llamaba así, Los archivos secretos del Vaticano, un libro ya de los años 80, de Mario Luis Ambrosini, que fue de las pocas que tenía acceso a, bueno, ojear y cotillear los archivos del Vaticano. Y una de las cosas que ya pude descubrir, es decir, del poco tiempo que la dieron, que sirvió para que escribiera este libro de casi 300 páginas, es que encontró una carta del hijo de Martín Alonso Pinzón, el capitán de la Pinta, que a su vez había encontrado como una especie de carta, de testimonio, un documento en hebreo de la biblioteca papal, que decía que en los tiempos de Salomón, fijaros un poco el dato, que en los tiempos de Salomón se suponía que la reina de Saba había navegado del Mediterráneo al Atlántico y allí, 95 grados al oeste, por un paso fácil, había encontrado una tierra llamada Sipango, es decir, que Pinzón tomó por Japón, ¿no? Que hablaba de que era fértil, abundante, cuya extensión sobrepasaba África y Europa. Evidentemente se estaba refiriendo a América. Lo llamaban Sipango porque era el nombre que se daba en aquella época a esa especie de continente desconocido que luego se identifica con Japón. Bueno, pues fijaros, si este es un dato que logró tener María Luisa Ambrosini, pues de prisa y corriendo, la cantidad de cartografía secreta imposible. Cuando estuvimos hablando de la Florida, ¿os acordáis que hablábamos de esos mapas donde ya aparecían tierras que se habían descubierto y que ya estaban ahí? Es decir, aunque oficialmente, se descubrieran oficialmente, pues eso, más tarde, toda esta cartografía, todo este tipo de reliquias, toda esta especie de elementos extraños que los consideraríamos opar, es decir, objetos fuera de su tiempo, pueden estar ahí conservados en los anaqueles, en los archivos del Vaticano. No solo estamos hablando de papiros, de rollos, de textos incunables, sino que estamos hablando de algo que podría revolucionar el conocimiento que tenemos del pasado. Nos vamos al último minuto y así, ya como para cerrar este filandón, esta tertulia, sí que me gustaría que me dijerais qué texto os gustaría cada uno que viera la luz, por ejemplo, en este próximo año o en este próximo lustro. Existente o inexistente, supongo, claro, una idea. Bueno, me imagino que todo es válido, ¿no? O sea, porque si no sabemos si existe, no, pero por ejemplo, no sé, mapas, textos relacionados con algún proceso. Pues hombre, yo desearía un índice completo de todo lo que hay, ¿no? Claro. Tú quieres la panacea, Miguel. No pide nada, chaval. Yo creo que sería suficiente, fíjate, con hay dos periodos muy interesantes de la época del cristianismo reciente. Uno, todo el periodo de las grandes discusiones sobre la reforma protestante, lo que no conocemos de la parte interna de lo que movió luego a la contrarreforma católica, que sería realmente fascinante. Y a mí, que sabéis que encantan los mapas antiguos, me encantaría saber la relación entre el Vaticano y algunos agentes posibles del gobierno de Portugal, muchos de ellos religiosos, como por ejemplo los que llevaron adelante a lograr lo que luego fue conocido como el mapa de Fra Mauro, por ejemplo. Juan Ignacio. Cualquier cosa sobre Hildegarda de Bingen y la lengua ignota. Es algo que llevo trabajando muchos años en ello. Jesús. Bueno, pues para mí sería interesantísimo que aparecieran esos primeros documentos donde surge el primitivo cristianismo. Sabes que hubo como distintas tendencias, como distintos grupos, distintas sectas, hasta que San Pablo pues unificó y creó el catolicismo que él quería. Pero antes hubo distintas facciones, incluso entre los hermanos de Jesús, y digo y repito, hermanos de Jesús, que querían que esa iglesia fuera totalmente distinta, partiendo de la base de que Jesucristo nunca quiso instituir ninguna iglesia. Fueron luego sus discípulos, fueron luego los apóstoles. Bueno, pues esos documentos tienen que estar ahí, en algún sitio, y sería muy bueno para saber qué ocurrió en los orígenes del cristianismo, porque estaría la base de lo que ahora creemos o no creemos. Después de esto, ¿no se te ocurra volver a entrar en una iglesia? Volveré, sí, sí. ¿Por qué no? Claro que sí, porque... No, tú sí, otra cosa es que ya te dejen entrar, no por blasfemo. Bueno, esto es lo que ha dado de sí. ¿Veis como yo al principio decía que me daba miedo? Casi he tenido que sacar el látigo, os habéis portado bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. En febrero de 2005, el mundo se quedó asombrado con la noticia del primer curso de satanismo y exorcismo que fue inaugurado en Roma por la Universidad del Vaticano y destinado a más de un centenar de sacerdotes católicos con la participación de expertos en estas materias. La dimensión perdida. Y en la dimensión perdida de hoy nos vamos a adentrar en la incorruptibilidad de los restos mortales de religiosos, que en muchas ocasiones es considerada como una prueba de santidad, un prodigio que desafía a la lógica y a la ciencia. Bajo el punto de vista de la Iglesia Católica, la conservación del cuerpo es un punto a favor en los procesos de beatificación y de canonización, aunque la Santa Sede ha sido y sigue siendo sumamente cautelosa al respecto. Cuando hablamos de momias naturales o de cuerpos incorruptos, pensamos en cuerpos desecados, rígidos, arrugados como pasas. Sin embargo, el aspecto de los cuerpos incorruptos relacionados habitualmente con la Iglesia no coincide con esta misma descripción. A decir verdad, su existencia rompe con todas las leyes científicas. No depende de ninguna de las condiciones medioambientales, tales como la temperatura o la humedad, ni del tiempo transcurrido desde su muerte, ni tampoco de su ubicación física y geográfica. Las razones de su conservación son, en la mayoría de los casos, completamente misteriosas e inexplicables. Porque los incorruptibles, como también se les conoce, no solo han evitado la putrefacción de los tejidos, sino que se trata de cuerpos humanos que ni siquiera se han deshidratado y han permanecido con la misma apariencia y tacto que cuando murieron años atrás e incluso décadas. Muchos de estos cuerpos han conservado gran parte de su flexibilidad y el color de su piel, incluso bajo condiciones totalmente adversas a lo que, a la postre, en otras circunstancias hubiera supuesto su total destrucción. Por ejemplo, la incorrupción de Santa Teresa de Ávila fue descubierta 9 meses después, cuando encontraron que la tapa de su ataúd estaba suelta y había entrado tierra dentro. Las ropas aparecieron sucias y podridas, pero el cuerpo se había mantenido fresco e intacto, oliendo incluso agradablemente. Similar suerte, pues, corrieron Santa Catalina de Siena, Santa Marga Margarita Lacoque, Santa Catalina Labouré, San Carlos Borromeo, Santa Catalina de Génova, o también, por ejemplo, Santa Magdalena Sofía Barat, a quien 28 años después la encontraron completamente conservada, mientras sus ropajes y su ataúd estaba totalmente corrompido y descompuesto. Incluso en otros casos bien documentados, como los de San Francisco Javier, San Juan de la Cruz o San Pascual Bailón, se intentó deliberadamente acelerar la descomposición y destruir sus cuerpos con cal para que su traslado fuera lo más higiénico posible y no se produjeran los hedores lógicos de la putrefacción. A pesar de ello, e inexplicablemente, sus tejidos orgánicos no padecieron muestras de destrucción. Pero además hay casos en los que también se producen una serie de fenómenos sobrenaturales o paranormales capaces de asombrar al más incrédulo, tales como curaciones milagrosas, la conservación de su sangre líquida, emanaciones de suaves aromas florales, las exudaciones de extraños líquidos aceitosos o incluso otro tipo de fenómenos, si cabe, aún más desconcertantes. Es el caso de San Charbel Maglouf, un monje de la orden maronita libanesa que falleció en 1898 y que es un verdadero compendio de estos fenómenos. Según consta en los procesos de su canonización, efectuó sorprendentes curaciones tanto en vida como tras su muerte, que fueron certificadas médicamente. Sin embargo, estos sucesos no son lo que llama más la atención de este cuerpo incorrupto. A partir de la noche siguiente a su entierro, y por espacio de 45 días, los monjes observaban curiosos fenómenos lumínicos que salían de su tumba, permanecían en el aire y desaparecían de nuevo en el sepulcro. 3 meses más tarde, y ante la presencia de numerosos testigos, desenterraron el cuerpo del monje, comprobando que se hallaba fresco y flexible a pesar de estar flotando en un charco de barro y de agua. Tras ser colocado en un nuevo ataúd, con una tapa de vidrio para que fuera apreciado por los feligreses, siguieron ocurriendo más hechos inexplicables. De su cuerpo empezó a manar continuamente un líquido sanguinolento. Tal era la cantidad emanada que se hizo necesario cambiar los hábitos todos los días. Tras consultar con médicos, se decidió extirparle las vísceras, ya que, según se creía, estas eran la causa. Aún así, a través de los poros de la piel, seguía surgiendo el curioso líquido. Los monjes del monasterio de San Marón intentaron otros sistemas con el fin de conseguir su secado, tales como, por ejemplo, la exposición diaria a los rayos del sol, pero ninguno de ellos dio resultado. Finalmente, el 24 de julio de 1927, 29 años después de su muerte, las autoridades decidieron colocarlo en un ataúd de madera, recubierto y sellado con zinc, y emparedado tras un grueso muro de piedras, en una cripta subterránea del monasterio. ¿Creen que el fenómeno terminó ahí? Pues las autoridades y los monjes así lo pensaron, hasta que en febrero de 1950 el cuerpo incorrupto de Charbel Maglouf volvió a asombrar al mundo. Entre las junturas de las rocas del muro de la cripta se había producido unas grandes manchas de humedad. El superior del monasterio ordenó derribar el muro y comprobaron que la madera del ataúd estaba podrida y que en el recubrimiento de zinc había varias perforaciones, además de un notable charco de un líquido rojizo, sanguinoliento. Sin embargo, y a pesar de la capacidad corrosiva de este fluido, los despojos mortales de Fray Charbel seguían tan frescos y flexibles como el primer día. Existen varios informes oficiales y médicos realizados por especialistas reputados que acreditan lo sucedido y dan fe del increíble estado de incorruptibilidad que tenía el cadáver del monje. Aun así, ninguno de ellos ofrece respuestas a preguntas como ¿por qué el cuerpo se mantiene incorrupto? ¿De dónde procede ese líquido? ¿Por qué es corrosivo hasta el punto de perforar esas chapas de zinc? Y tal vez la pregunta más importante, ¿cómo puede un cuerpo muerto exudar líquido en cantidad mayor a su propio peso? La historia nos ha demostrado que cuando dichos fenómenos se producían dentro del contexto religioso, servían para exaltar el carácter santo y milagroso de ciertas personas. Sin embargo, cuando estos mismos fenómenos tenían lugar fuera de la iglesia, se argumentaba que eran acciones influenciadas por el mismísimo demonio. Pero de lo que no cabe duda es que, independientemente de las creencias religiosas que cada uno profese, el fenómeno de los santos incorruptos es, hoy por hoy, claramente inexplicable. Y a falta de alguien que pueda revelar de manera científica la naturaleza de tales circunstancias que incumplen las leyes de la naturaleza, merece la pena, cuanto menos, ser investigado en profundidad. Síguenos en laescóbula.com. El zurrón del caminante. Y tenemos de nuevo aquí a Maese Cuesta, porque antes en el taller del pintor hemos hablado del antro de Cumas en Nápoles, ¿no? Pero en España hay otro lugar parecido, ¿no es así? Efectivamente, hay un lugar que vamos a visitar ahora en un momento en estos viajes que hace el caminante con su zurrón, que son las cuevas de los moros de Pastrana. La cueva de los moros de Pastrana es una de las estructuras más impresionantes que uno pueda encontrarse en España. Hay una peña horadada por siete galerías que están cruzadas por otras en sentido horizontal, donde se producen los juegos de luces parecidos, muy parecidos a los mismos que suceden en el antro de la Sibila de Cumas en Nápoles. De tal manera que durante un tiempo lo que se consideró nada más que un aprisco para un pastor realmente podría haber sido un oráculo de alguna tribu carpetana o de alguna tribu de la época anteriores a la llegada de los romanos a la zona. De hecho, lo hemos bautizado como el oráculo de Palaterna, porque efectivamente ese juego de luces nos lleva a esa conclusión. Entre otras cosas porque además las galerías están talladas a pico y además existen unos huecos que hacen que el sonido se amplifique de una manera muy particular. La Cueva de los Moros es un auténtico lugar de poder. El oráculo de Palaterna es un auténtico lugar de poder, de tal poder que incluso cuando entras con la linterna te quedas sin pilas. Se hizo muy famoso en los años 70 del siglo pasado porque precisamente en lo alto de una de las rocas hay uno de los símbolos que se consideraron que lo habían puesto los humitas, porque tiene cierta semejanza al que apareció en la panza del ovni de San José de Valderas. Lo que sí sabemos es que toda la peña y todo el lugar está lleno de cruces hechas posiblemente en el siglo XVI por los místicos que se reunieron allí al abrigo o a la llamada de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz para reunirse a retirarse del mundo en oración y meditación. De hecho, enfrente justamente está el convento del Carmen que fundó Santa Teresa y donde está, se conserva todavía la cueva donde ella rezaba. Es lógico pensar que esto que está justamente enfrente sea también un lugar donde se reunieron allí los monjes, puesto que las cruces lo atestiguan, uh-huh, para realizar sus meditaciones. Sí, o sea, por una parte incluso allí podían haber vivido, pues, por decir una manera, eremitas, ¿no? Pero, indudablemente. Pero la duda, el planteamiento es ese origen de esas cuevas. El origen ciertamente hay que buscarlo en la Carpetania, antes de la llegada de los romanos, crear una cueva oracular o no sé. José Luis San Pedro, por ejemplo, pensaba que era un observatorio lunar, pero bueno, hay teorías para todos los gustos. Lo que sí traemos hoy en el zurrón es un sonido que, aunque no está grabado precisamente en el oráculo de Palaterna por nuestro colaborador músico Joxán Ruiz, sí está hecho en una cueva de características semejantes que está solamente unos pocos kilómetros más allá, en la zona conocida como el Muerdre. Creo que vamos a escuchar un sonido absolutamente espectacular. A ver, Juan Ignacio, explícame un poquitín esto, porque yo no sé si se trata de una grabación obtenida in situ sin nada más, si se trata evidentemente de música electrónica, ¿cómo es esto? Está obtenido con una grabadora Pandora, en dos pistas. En una hay voz humana, en otra hay una flauta, y ambas están mezcladas de una cierta manera para aprovechar las condiciones de reverberación que se producen. Las condiciones acústicas de la cueva. Efectivamente, las condiciones acústicas de la cueva. Bien. Es un trabajo muy fino que hizo nuestro amigo José Antonio Ruiz Dadía. Hombre, muy adecuado a estas horas de la noche, porque más de uno, después de este ruido, yo creo que no va a dormir. Muchas gracias, Maese Cuesta, y hasta Muchas la próxima. Gracias a ti. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. El destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya he visto que has dejado aparcado ahí el bulldozer en la entrada del estudio. Y hoy toca... Por aquí. Hoy toca... Bueno, existe una leyenda que asegura que una mujer llegó a ser papa en el siglo IX, ¿no? La conocida como la papisa Juana. Bueno, digamos que hay como dos versiones de la misma leyenda, y por hacer un resumen, vamos a contar que básicamente se supone que una mujer fue papa entre el 855 y el 857, que, según la historia oficial, correspondería al papado de Benedicto III, en el momento en que se produjo además la famosa usurpación del antipapa Anastasio el Bibliotecario. Hay otras versiones que lo que afirman es que no, que fue el propio Benedicto III quien, en realidad, era una mujer disfrazada, y hay una tercera que diría que el periodo del pontificado de la papisa Juana fue entre el 872 y el 882, cuando el papa era Juan VIII. Yo creo que lo mejor es empezar por el principio, es decir, contar cómo esta leyenda se va creando, y luego nos encargamos, como siempre, de molarla. Si luego vas a hacer papilla a la papisa, como aquí estaba comentando Jesús Callejo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que vamos a contar la leyenda tal y como nos tradicionalmente se ha ido exponiendo, que se supone que Juana nació en el año 822, que ya es precisión, en Ingelheim am Rhein, o sea, sobre el Rin, cerca de Maguncia, en lo que hoy sería, en lo que entonces era el Imperio Franco, y era hija de un monje. Atención a este detalle. Según algunos cronistas, bastante tardíos, Herbert, que era su padre, formaba parte de los predicadores que habían llegado del país de los anglos, o sea, de Inglaterra, para difundir el evangelio entre los sajones, que seguían siendo en aquel tiempo paganos, aunque en realidad el paganismo sajón en esa época estaba ya prácticamente extinguido. Pero bueno, esa discordancia no tendría en principio por qué ser algo anómalo, puesto que todavía había grupos paganos dentro de Sajonia. Sajonia, que en aquel entonces no se encontraba donde está ahora, sino que Sajonia era un territorio mucho más occidental. Por razones históricas, que no sería muy largo de contar, Sajonia, el nombre de Sajonia se fue desplazando hacia el este. Pero en aquel entonces Sajonia estaba en lo que sería Alemania Occidental. Bueno, hay quien dice que el hecho de tener un padre monje le ayudó a continuar, primero, a tener una pequeña educación, una mínima educación, algo muy inusual para una mujer en la época, y lo segundo, a trabajar como copista en un monasterio donde se supone que entró bajo un nombre masculino, Johannes Anglicus, o sea, Juan el Inglés. Hay una de las versiones, la de Martín el Polaco, que dice que la suplantación del sexo se debió pura y simplemente a que ella quería seguir, porque estaba enamorada, de un estudiante del que era amante. Esta situación la hacía como copista, que era un trabajo, por cierto, muy valorado en la época, porque obviamente no existía la imprenta y todo el trabajo tenía que hacer a mano. Y no solo eso, sino que muy poca gente, muy poca gente sabía escribir. Casi nadie. Y ni leer. Y fíjate encima lo que era no solo saber escribir y leer, sino todo el aprendizaje del detalle de la caligrafía, la forma en la que se escribía, la forma en la que se iluminaba los manuscritos, era una verdadera obra de arte y era lo que hoy llamaríamos un trabajo de altísima precisión y muy bien pagado y muy caro, que estaba solamente al alcance de reyes, nobles o emperadores. Esto, obviamente, le hacía que se convirtiera en lo que llamaríamos pues algo así como un profesional muy especializado, de alto nivel, que viajaba por el mundo de la época. A través de esos viajes llegó a estar en Constantinopla, donde conoció a la emperatriz Teodora, y pasó por Atenas, donde se supone que también alcanzó algunos conocimientos de medicina gracias a los estudios que hizo con el rabino Isaac Israeli. De vuelta a Germania, al imperio franco, se estableció en el Regnum Franconum, en lo que era el imperio franco occidental, donde entonces el rey era Carlos el Calvo, que es de quien se hizo, bueno, pues más o menos copista y una trabajadora especializada para él. A partir de ahí, lo siguiente que dice la leyenda es que se traslada a Roma. Y aquí viene lo importante, porque cuando se traslada a Roma fue presentada a la curia, si bien se supone que debía disimular muy bien su aspecto de mujer, porque hay que tener en cuenta que en la leyenda, yo la digo entre comillas, la leyenda, ella siempre aparece disfrazada de hombre. Con lo cual, si llevó una vida de mujer, era una vida oculta, que no hacía pública nunca, lo cual, bueno, aparte de que era auténticamente esquizofrénico, tendría que estar fatal, pues le debía resultar extremadamente difícil. Pero lo sorprendente es que en julio del año 855, se supone que tras la muerte del Papa, Juana se hizo elegir sucesora y adquirió el nombre, hay dudas, para unas versiones de Benedicto III y para otras de Juan VIII, según nos vayamos a la primera fase de la época que se la justifica como papa o a la segunda. Independientemente de cualquiera de las dos épocas, lo que dice la leyenda es que la papisa que disimulaba su embarazo porque tenía un amante, ni más ni menos que el embajador Lamberto de Sajonia, comenzó a sentir las contracciones del parto cuando iba en una procesión. Llevaba entonces apenas 2 años en el cargo de papa. Y dio a luz en público. En público, bueno, prácticamente en plena calle, mientras estaba de procesión. Dice Jean de Mailly que Juana fue lapidada por el gentío, que no soportaba el ver cómo de repente el Papa no solamente les había engañado siendo un hombre, sino que encima estaba teniendo un niño en público, que ya era el colmo. Entonces, la leyenda dice a continuación que, bueno, que una vez que fue eliminada, la Iglesia tuvo que preparar para el futuro una serie de elementos de comprobación para que nunca más esto volviera a ocurrir. Claro, y ahí viene lo jocoso del tema. Viene lo jocoso del tema porque se supone, seguimos que os digo que se supone, que la Iglesia procedió en adelante a una verificación del ritual de virilidad de los papas electos. Y un eclesiástico se encargaba de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Cuando terminaba la inspección, con las manitas tocaba y tenía, si todo era correcto, es decir, si tenía el papa lo que tenía que tener, tenía que decir en latín: Deus habet et bene pendentes, tiene dos y cuelgan bien. Pues, dicha esa frase ritual, se supone que el papa podía ocupar su cargo y por lo tanto quedaba garantizado, porque para eso estaba el tocamiento del encargado, que era un hombre y que tenía que que demostrar lo que debía de esta forma. Hay quien dice también, una versión de la leyenda, que desde entonces los papas evitaban pasar por la iglesia de San Clemente en el trayecto que hacían de Vaticano a Letrán, donde estaba el palacio, porque se supone que es el lugar donde tuvo el parto de la papisa Juana. Así que, en esencia, esta es la historia y ahora la vamos a destruir. Uh-huh. Bueno, primero de todo, hay dos teorías, y esto es importante, porque lo que hemos hecho es mezclar, o lo que acabamos de hacer, es mezclar la versión de Martín de Opava con la versión de Jan de Mailly. La obra de Martín de Opava se llama Chronicum Pontificum Imperatum y la de Jan de Mailly, Crónica Universalis Metensis. En ambas se da por hecho que la historia de la papisa Juana es cierta, con las diferencias ya señaladas de bien que fuera Benedicto III o bien que fuera Juan VIII. Pero con eso, que significa un cambio importante temporal, porque repetimos, en tanto que en el primer bloque sería el periodo 855-872, en el segundo nos iríamos del 55-57, en el segundo nos iríamos al periodo 872 en adelante, lo cual es un salto temporal demasiado grande como para que uno de los dos no tuviera que estar profundamente equivocado. Uh-huh. En realidad hay dos pruebas que demuestran que esta historia es una leyenda. La primera es una prueba obvia. Es decir, hemos dicho que Juana se supone que era copista, y tú has dicho muy bien que muy poca gente sabía leer y escribir y que aún menos gente tenía la capacidad técnica necesaria como para elaborar ese tipo de trabajo tan preciso. Pero sí es cierto que existían crónicas escritas en la época, y esas crónicas, aunque a mucha gente le puede extrañar, son enormemente precisas y están muy bien elaboradas. Y no deja de ser curioso que, igual que ocurre con, por ejemplo, pues no sé, la leyenda del rey Arturo, no hay nada sólido que diga que hubo una papisa mujer hasta la mitad segunda del siglo XIII. Esto hace increíble que la existencia de una papisa y una escena tan exagerada como la que acabamos de contar no hubiera sido anotada por ninguno de los numerosos historiadores y cronistas que hubo entre el siglo X y el siglo XIII. Alguien lo tenía que haber contado, lo tenía que haber explicado y lo tenía que haber justificado de alguna manera. Es interesante que la primera refutación que se conoce moderna de la historia de la papisa Juana es protestante. O sea, ocurre una vez que se ha dado ya la reforma, puesto que aparece en el Vitae Pontificum, o Vida de los Papas, escrito en 1562 por un monje, Onfronio Pambinio, que luego los luteranos, en el siglo XVII, reforzaron con tal cantidad de argumentos que son realmente ellos, los protestantes, los que demuestran de una manera muy clara que la historia de la papisa mujer es pura y simplemente falsa. O sea, estamos hablando de más de 500 años. Claro, efectivamente, durante la Edad Media, bueno, aparece en el siglo XIII, pero efectivamente tardan en refutarlo muchísimo tiempo. Porque en la Iglesia Católica, bueno, no había tampoco un interés especial en contradecir algo que no deja de ser una anécdota curiosa citada por dos prestigiosos cronistas. Sin embargo, en la historia de los papas no hay forma de meterla, porque entre León IV y Benedicto III, que es donde supone que Martín Polonus la coloca, no se puede insertar. Es un tema de fechas muy sencillo. León IV falleció el 17 de julio del 855 y nada más morir es elegido Benedicto III por el clero y por el pueblo de Roma, que entonces el pueblo votaba, todo el mundo opinaba. Después de su muerte, bueno, hay un tema importante, coincide con el advenimiento del antipapa, lo que hemos contado, Anastasius el bibliotecario, y Benedicto III es consagrado hasta el 29 de septiembre. Eso quiere decir que, aunque contamos con monedas y con elementos claves para saberlo, si hubiera sido reconocido papa antes de septiembre de 855, tenía que haber algún elemento de prueba. Es decir, hay un momento en que no encaja. De hecho, sabemos también que hay una carta de Benedicto III al monasterio de Corbien, donde se informa que un mensajero había enviado al emperador de Oriente la notificación de la muerte del papa y la elección de su sucesor. Si todo esto hubiera sido... o sabemos que es así, porque tenemos documentos que lo prueban, realmente hace muy difícil, aparte de lo que acabo de contar, de que ningún cronista lo citara hasta el siglo XIII, el hecho de meter o encajar como una cuña a la famosa Juana Anglicanus en algún punto que pudiera justificar o de alguna manera dar veracidad a una cosa que no es más que una bonita leyenda que ha pasado ante nosotros como una rareza y una curiosidad. Hombre, sí, y una frase ya hecha, ¿no? Porque ya hecha, todo el mundo... Que no deja de ser bonito. Sí, la de tiene dos. Tiene dos y está y cuenta bien. Y cuenta bien. Muchas gracias, Carlos. La escóbula de la brújula. Cuentos de callejo. Hola, Jesús. ¿Qué tal, David? Bien, bien, ya... Está animado esto ya, ¿eh? Vaya jornada, qué tertulia, qué programa. Animadita, y afortunadamente no he tenido que sacar el látigo en ningún momento. No, nos hemos portado bien, menos mal. Oye, Jesús, una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, ¿y por qué no trasladamos esa pregunta a los oyentes? Yo creo que sí, porque esas dos palabras, ¿quién eres?, aparentemente tan anodinas, que tantas veces nos hemos hecho, y esconden mucha más sabiduría de lo que nos podemos imaginar. Hasta el punto que incluso hay un juego de Oriente, que es el juego del vichara. Vichara es una palabra sánscrita que se puede traducir algo así como el juego de la indagación del yo. Es decir, un poco para que los oyentes hagan una idea, que cojan un papel, que cojan bolígrafo y que respondan a esta pregunta: ¿quién soy yo? Y que empiecen a escribir cosas que ellos crean que es. Soy fulanito de tal, pueden empezar con sus nombres, sus apellidos, lo que él cree que es, ¿no? Y poco a poco, irá averiguando lo que no es, porque eso consiste el juego del bichara. Al final nos damos cuenta de que vivimos de muchos roles, de muchos papeles que asumimos desde que el momento que nacemos, pero realmente desde esa filosofía oriental, ahora traemos un cuento que refleja todo esto que te estoy comentando, esa pregunta tiene su enjundia. ¿Quién soy yo? Si alguien se lo pregunta en serio, se empezará a dar cuenta de que va a descubrir lo que te acabo de decir, lo que no es realmente. Bueno, pues vamos a ello. Sí, yo creo que podemos rescatar un relato del libro de Anthony de Melo, La oración de la rana, para reflexionar sobre quién eres tú, quién soy yo, en definitiva, quién crees que eres. Y ese quién crees que eres nos puede llevar a derroteros bastante curiosos, como este cuento que vamos a relatar. Una mujer católica estaba agonizando en su cama. De pronto tuvo una experiencia extracorporal. Se vio cruzando un túnel y con la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante un tribunal celestial. ¿Quién eres?, dijo una potente voz. Soy María, la mujer del pescadero. Te he preguntado quién eres, no cómo te llamas ni con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. La mujer se ponía cada vez más nerviosa, pues no entendía lo que le estaban preguntando con esas dos simples palabras. ¿Quién eres? Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar con una respuesta satisfactoria a esa pregunta aparentemente tan sencilla. Tras meditar, volvió a decir: Soy una buena cristiana. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que voy todos los días a la iglesia, comulgo, oigo misa y ayudo a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Se produjo un gran silencio entre los miembros del tribunal y esta mujer no consiguió pasar el examen porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su grave enfermedad, recordó esta experiencia y tomó la determinación de averiguar quién era. Y todo para ella, desde ese momento, fue muy diferente. Encontró un nuevo enfoque a su vida, un nuevo sentido. Me ha gustado, Jesús. Lo único es que siempre nos queda esa eterna duda. ¿Y tú quién eres, por cierto? ¿Y tú quién eres? Qué buena pregunta. Y tú me lo dices clavando tu mirada en mi pupila. Pues tiene su moraleja. Ya sabes que estos cuentos de callejo no solo me gusta contarlos, y además esta vez con la ayuda de Belén, pues yo creo que ha quedado como mucho más ameno, sino que también me gusta contar esa moraleja, ¿no?, que todo tiene. Sobre todo lo que a mí me transmite. Y lo que los oyentes esperan. Y lo que los oyentes espero que esperen. La moraleja sería algo así como que es muy difícil despojarse de los convencionalismos, de los roles, de la programación que tenemos o nos han inculcado desde que nacemos. Ya sabes que valoramos más lo que tenemos que lo que realmente somos. Solo cuando sepamos eso, ¿Quiénes somos? Podremos encontrar respuesta a otras dos grandes y antiguas preguntas: ¿a dónde vamos y de dónde venimos? No tenemos que identificarnos con un personaje, con nuestra profesión o con nuestra biografía. Somos más que un funcionario, que un ejecutivo, que un parado o que la mujer del pescadero. Debemos ser nosotros mismos, sin ropajes, sin máscaras. Te doy una pista, querido David. Tú no eres lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que crees, ni lo que ves, ni lo que tienes, ni lo que has hecho, ni lo que has dejado de hacer. No eres nada de eso. En definitiva, sería aplicar ese viejo consejo eleusino y socrático de Gnosce te ipsum, conócete a ti mismo, que aparecía ya antaño en el frontispicio del Templo de Apolo en Delfos o en el actual Museo Antropológico de Madrid. Sería un poco la toma de conciencia del yo soy, porque conocerte a ti mismo, como bien han dicho los grandes sabios, es aceptarte. Y si te aceptas, al final sabrás cuál es tu misión en este mundo. Y ahí a eso aún le podemos unir eso de conócete a ti mismo y conocerás también a los demás. Claro, si tú eres la medida de todas las cosas, y así lo somos, es muy difícil conocer o comprender lo que nos rodea si antes no nos conocemos a nosotros mismos, que es lo que tenemos más cerca. Que es la base. Que es la base, pero la base incluso de toda filosofía. Así que ese pequeño cuento, esa pequeña perla de sabiduría, incide, yo creo que directamente, en el corazón de cada uno de nosotros. Y que a partir de ahora se pregunten: ¿quién somos? ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? Y puedes llegar a unas conclusiones cuanto menos sorprendentes. Sobre todo a conocerse uno mismo. La gran tarea, para eso estamos aquí. Muchas gracias. Muy bien, David, un abrazo. Y llegamos al final del programa con el mensaje de estos relatos. Una lección para tomar conciencia de quiénes somos en realidad, independientemente de lo que hagamos, a qué nos dediquemos o incluso qué religión profesemos. Y hablando de religiones, nos despedimos con una cita que hace alusión a ellas. Las palabras son de Jonathan Swift, el famoso autor de los viajes de Gulliver, y dice así: tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos. Y es que, queridos escobuleros, el conocimiento profundo de las religiones es lo que nos puede ayudar a derribar las barreras que las separan. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Y recordaros nuestra página web, laescobula.com. Nuestro lugar de encuentro entre programa y programa, donde hallaréis material adicional de los temas que hemos hablado y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Y ahora, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.